Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, en Tramas, ¿por qué se produjo el golpe genocida del 76? Con Gabriela Águila. En verdad, Gabriela, en la página 12... de Historia de la Última Dictadura Militar, hay como una especie de contraseña de permitido para lo que ahora viene. Muchas veces decimos que antes de una conversación como esta, pensamos distintos rumbos, principalmente para iniciarla a esa conversación. Y ocurre que en la página 12... cuando hablas del sostenido interés que aún hoy genera después de 46 años de producido el 24 de marzo de 1976, se puede leer en ese texto que hay un interés que desborda largamente las fronteras del mundo académico y que se expresó en la proliferación de estudios provenientes de la investigación académica, el periodismo, la ficción literaria y sus múltiples formas de representación. Por eso vamos a iniciar con un texto de un autor al que habitualmente acudimos cuando transitamos terrorismo de Estado, el dolor de una América Latina atravesada por la violencia política, por la violencia de los distintos poderes. Me refiero a Eduardo Galeano, que en 1976 La Perla, y tras el título de La Tercera Guerra Mundial, escribió: este valle, entre las primeras ondulaciones de la Sierra de Córdoba, es uno de los muchos vertederos de cadáveres. Cuando llueve, se alza humo desde los pozos, por la cal viva que echan sobre los cuerpos. En esta guerra santa las víctimas desaparecen. A quien no se lo traga la tierra, lo devoran los peces en el fondo del río o de la mar. Muchos no han cometido más delito que figurar en una agenda de teléfonos. Marchan hacia la nada, hacia la bruma, hacia la muerte, previo suplicio en los cuarteles. No hay inocentes, dice Monseñor Plaza, obispo de La Plata, y el general Camps opina que es justo liquidar a 100 sospechosos, aunque solo 5 de los 100 resulten culpables. Culpables del terrorismo. Terroristas, explica el general Videla, no son solo quienes ponen bombas, sino también quienes activan con ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana. Esta es la venganza de la derrota de Occidente en Vietnam. Estamos ganando la Tercera Guerra Mundial, celebra el general Luciano Benjamín Menéndez. Eduardo Galeano, 1976, La Perla, Memorias del Fuego. Y este texto, o con este texto, ¿qué puente podés establecer entre las muchas cuestiones que planteás en tu libro, en Historia de la Última Dictadura Militar? Bueno, Galeano siempre me pareció un escritor magnífico, ¿no? Y en ese texto breve que acabas de leer, digamos, me dan ganas de hacer puentes y links con una cantidad de cuestiones. En primer lugar, y solamente para mencionarlo, algo que acabas de plantear, que tiene que ver con que la dictadura es, o la última dictadura militar, y el proceso de violencia represiva asociado a la última dictadura militar, en todas sus dimensiones, ¿no? Políticas, sociales, individuales, pasadas y presentes, etcétera, ha sido tema no solamente de la investigación académica, como yo planteo en el inicio del libro, sino también de ha convocado en cualquier caso, por ejemplo, al campo cultural y artístico. Hay innumerables emprendimientos, obras, etcétera, en este caso de la literatura, pero también de las artes plásticas, del teatro. Se podría hacer una especie de historia cultural de las representaciones, y de hecho las hay. Hay muchísimos trabajos interesantísimos que justamente han explorado esos modos en los cuales se ha representado el horror, por usar, digamos, una especie de expresión que se toma prestada de, por ejemplo, el Holocausto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pero que ha servido también para pensar el proceso de violencia represiva que se produjo en la Argentina. Gabriela Águila, doctora en Historia. Y Galeano habla de varias cosas. Habla, para empezar, de las específicas metodologías represivas utilizadas por las Fuerzas Armadas y de Seguridad en esos años, que tuvieron que ver con la desaparición de personas, pero también la desaparición de cadáveres. Esta referencia, que es lo que se hacía en La Perla, no es exactamente la misma cuando, por ejemplo, se representa la desaparición de personas si la ubicamos en la zona de Capital Federal, ¿no? Campo de Mayo, la ESMA, que utilizaron en forma bastante sistemática los vuelos de la muerte. Pero en otros lugares del país también, digamos, existieron distinto tipo de estrategias para hacer desaparecer los cadáveres, y ese, para los que trabajamos sobre procesos de violencia, es un tema, digamos, que da cuenta justamente de ciertas especificidades en el ejercicio de la represión. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Hace referencia también Galeano al proceso de construcción del enemigo interno, que tienen que ver con ese sustrato ideológico doctrinario que animó a los perpetradores de la represión a cometer crímenes aberrantes sobre sus semejantes, ¿no? El papel que cumple, por ejemplo, ciertos sectores de la jerarquía eclesiástica. Ahí podríamos también armar todo otro tema para indagar. Habla también, fíjate vos, de otro elemento que conecta con el sustrato ideológico o el sostén ideológico de la dictadura y el despliegue represivo, que es la idea de la Tercera Guerra Mundial, que es uno de los tantos temas que anima, algunos hablarán de cruzada pensando en el papel que tiene la Iglesia, otros lo conectarán con ciertas concepciones geopolíticas mundiales o globales, como la idea de la Tercera Guerra Mundial, digo, y con una dimensión que no habría que perder nunca de vista cuando hablamos de la última dictadura militar, que es la cuestión transnacional, porque es una dictadura que hay que ubicar en un contexto, si pensamos en el Cono Sur, en donde está rodeada de gobiernos militares. Gabriela Águila. Con características más o menos parecidas y también con particularidades, singularidades, que es otro gran tema al que se le podría meter mano, ¿no? Entonces, el texto de Galeano, y seguro que me olvido de algunas otras cosas más porque, digamos, plantea, sitúa, ¿sí? Claves de interpretación que me parece que son interesantes para, desde el punto de vista del análisis histórico, desplegarlas, ¿no? Entonces, podríamos elegir cualquiera de esas vías y entrarle por ahí, o simplemente dejar planteada, ¿no? Esta posibilidad o esta innumerable cantidad de posibilidades que brinda el estudio de esa última dictadura, más allá de la representación del horror, más allá de lo abominable, de lo terrible, de lo criminal, de lo espantoso, ¿no? De lo condenable en términos éticos, el estudio específicamente de la dictadura y del proceso de violencia que se despliega en ese momento es, admite distinto tipo de entradas. El Plan Cóndor se produjo en el marco de la estrategia de los Estados Unidos en la Guerra Fría, guiada por la doctrina de la seguridad nacional, promoviendo las dictaduras con el fin de suprimir o reprimir a sectores políticos democráticos, populares, de izquierda o nacionalistas, así como a organizaciones juveniles, sindicales, religiosas, barriales y campesinas. En ese contexto, impulsó un nuevo modelo económico centrado en desmantelar el poder del Estado en la economía y en dar beneficios a sectores privilegiados tanto nacionales como transnacionales. Sabés que escuchándote, y así lo arrancaste esta introducción, mencionando puentes, maneras de linkear distintos aspectos que están involucrados en América Latina, ese contexto de los 60, de los 70, me permite, antes de entrar a un texto publicado recientemente por Siglo XXI, apelar a uno anterior, porque Luciano Benjamín Menéndez forma parte de Córdoba, forma parte del tercer cuerpo, y vos en un espacio más cercano, Santa Fe, Rosario, ya escribiste un texto, Territorio Ocupado, la historia del comando del segundo cuerpo de ejército en Rosario, donde, toda comparación es odiosa, cuánto de igual, cuánto de distinto, qué denominadores comunes, en todo caso, entre el segundo y el tercer comando llevaron adelante durante la dictadura cívico-militar eclesiástica. Mirá, nosotros escribimos trabajamos sobre esa investigación, sobre el comando del segundo cuerpo de ejército, primero porque vivimos en Rosario, y yo soy una historiadora que escribe desde Rosario, que me quedé en Rosario, que elegí quedarme en Rosario, ¿no? Y que gran parte de mi tarea de investigación ha sido estudiar la historia reciente a escala local y regional, la dictadura en particular, que ha sido mi objeto de investigación durante los últimos 20 años, pero también las dinámicas represivas. Gabriela Águila, profesora titular de Historia Latinoamericana Contemporánea en la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, es más o menos conocido que el ejército, ¿sí?, la fuerza de tierra, divide el territorio nacional en 5 grandes zonas. Eso es algo que precede a la dictadura, que esa división del territorio en zonas que compatibilizan con las fronteras de los cuerpos de ejército es previa, pero va a ser, digamos, el armazón, por decirlo así, territorial en donde la represión se despliega.

de la presencia subversiva a los militares es muy importante. Por ejemplo, Adel Vilas, en una ciudad como Bahía Blanca y en una región en donde la actividad de las organizaciones político-militares era bastante menos importante que Córdoba, La Plata o Rosario, se dirige a la universidad a buscar a los ideólogos de la subversión y lleva adelante una lucha de la universidad que es tremenda. Entonces, ya no son los la subversión armada, ahora son los ideólogos de la subversión dentro de la universidad. Entonces hay como cambios de foco que tiene que ver con el espacio en donde la represión se despliega. Yo creo que esa cuestión es uno de los elementos más interesantes para poder analizar el proceso de violencia que se produce en la Argentina. El comando del segundo cuerpo de ejército estaba conformado por distintas fuerzas represivas y de seguridad. Comenzó sus operaciones antisubversivas en 1975 en Santa Fe y en las otras provincias que componen la región del litoral. Durante la dictadura cívico-militar y eclesiástica se realizaron operativos rastrillo en diferentes barrios y zonas fabriles. Además, hubo una gran cantidad de presos políticos que fueron ubicados en las cárceles santafesinas, la jefatura de policía de Rosario y de manera transitoria en algunas comisarías de la ciudad. Así también se intensificaron los secuestros, los brutales asesinatos y la desaparición forzada de personas. Lo que reconstruyó la CONADEP, el informe Nunca Más, el trabajo de los organismos de derechos humanos desde los años de la dictadura y la inmediata postdictadura, que daba cuenta de ciertos métodos represivos con características, digamos, muy uniformes, ¿no?, en todo el territorio. Es verdad, hubo prácticas clandestinas extendidas por todo el territorio, hubo centros clandestinos de detención, hubo desaparición de personas, digamos, pero te doy un solo ejemplo. En el segundo cuerpo, las autoridades militares devuelven a los niños a los familiares. No hay procesos de apropiación de niños. Eso parece casi una particularidad, ¿no? Probablemente porque no se querían meter en problemas o porque no tenían la infraestructura que tuvieron, por ejemplo, en la ESMA o en Campo de Mayo, de instalar esa denominada maternidad, que vaya si hace falta tener recursos, no económicos, ¿no?, recursos técnicos, médicos, etcétera, para, vínculos aceitados con las organizaciones estatales o los ámbitos estatales y burocráticos por donde circulan los menores que son adoptados en forma más o menos legal, ¿sí? Y eso era una realidad que no tenía que ver con las personas desaparecidas únicamente, ¿no? Los niños que venían del Chaco o qué sé yo qué cosa, de madres que debían o eran compelidas a dejar a sus niños en manos de otros, ¿no? Entonces hay ahí como particularidades, ¿no? Yo una de las cosas que también señalaba, por ejemplo, y esto es otro dato, así como un detalle, el Partido Comunista Argentino no fue un partido especialmente perseguido por la dictadura, porque incluso permaneció siendo legal, ¿sí? Eso no quiere decir que no hayan sufrido persecución, efectos de la represión, que no haya militantes comunistas desaparecidos, encarcelados, etcétera. Pero si vos comparás, Córdoba y Santa Fe son dos provincias que están una al lado de la otra, que tenían partidos comunistas provinciales con características más o menos parecidas. En Santa Fe hay un desaparecido del Partido Comunista, en Córdoba hay más de 100. O sea, ¿por qué el tercer cuerpo del ejército se persigue a los comunistas y se los considera subversivos y en Santa Fe no? Esto habla de las variaciones. Habla de cómo se reprime, cómo se despliega el proceso de violencia. Bueno, yo porque soy una interesada en estudiar este tipo de temas, parecen minucias, pero nosotros estamos en un momento en donde este tipo de análisis más minuciosos, más cuidadosos, más complejos, merecen ser encarados, ¿no? Porque me parece que enriquecen el conocimiento sobre, por ejemplo, las dinámicas de la represión.